casa bonita. Intenté seguir en cuidar sus pasos, pero era tan linda que no dije nada y lo dejé marchar. Lo vi caminar, subirse a un taxi, sé que todo prisa llevó su sonrisa. No sé a qué lugar, mi vida cambió, quedé enamorada, vivo delirando y sigo soñando en volverlo a encontrar. A tu jardín quiero ir. enamoré.